a decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera. Tú fuiste la embustera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste la embustera. Tú fuiste traicionera. Qué lástima me das, atrevida. Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo.